días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más este miércoles 5 de agosto de 2015, que en el calendario mexicano corresponde al numeral Omezochitl, 2 flor, Omezochitl. Les saludamos desde los controles técnicos, Raulito Núñez, como de costumbre, ahí firmes enfrente a su consola, el joven Juan Antonio Vázquez seguramente estará apoyándonos en los teléfonos, sigue viniendo desde hace ya pues, más de 5 años a hacerlo de manera pues solidaria, gratuita, digamos. Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos estos vamos a hacer lo posible para acompañarle las siguientes 2 horas, que es la duración del programa del campo y de la ciudad. El día de hoy vamos a tener invitados, esperando que lleguen, pero mientras tanto hablaremos del pórtense bien del gobernador de Veracruz, que el señor Duarte, que parece que ya se está excediendo en sus atribuciones con eso del joven periodista que fue asesinado aquí en Ciudad de México. Y pues en la música tendremos fragmentos de una hermosísima danza que me tocó presenciar hace ya un buen en el estado de Michoacán, Panindícuaro, Michoacán, y es la danza del Señor de la Clemencia. Más o menos en estas fechas cada año están interpretando esta danza, que es mágica, se siente uno como en las mil y una noches. Y con eso vamos a dar inicio al programa en la parte musical. No tengo los nombres de las piezas, es una sola danza, es la danza del Señor de la Clemencia, de la fiesta del mismo nombre, y son como varios movimientos. Los digitalicé y los fui separando. Uno es la primera parte, que es lo que vamos a oír en este lapso. Consiste en, le llaman el ensayo real, y un día antes del mero mero día lo ensayan y pues lo hacen como si fuera ya el número real. Por eso es el ensayo real. Nada más que el mero día, pues ya van todos engalanados con unos trajes. Decía como las mil y una noches, porque traen uniformes de esta danza, llenos de colores, de brillos, de espejitos. Muy, muy hermoso. Por un lado están las mujeres, por otro lado los hombres, y siempre con la misma cadencia y siguiendo el ritmo. En ocasiones es más lento, en ocasiones es más recio, con una maraca. Cada quien trae una sola, y es una cola enorme que van pasando. Pueden llegar a ser cientos. Vamos a escuchar una primera parte de la danza de la Clemencia, por favor, Rolito. Pues así es como inicia este ensayo real de la danza del Señor de la Clemencia en Panindícuaro, Michoacán, casi en la frontera de Michoacán con Jalisco. Eso lo grabé por ahí de 1994-95, cuando todavía era transitable el rumbo. No sé actualmente cómo esté la cuestión, pero pues, lamentablemente es muy probable que la danza probablemente sí continúe. Lo que no continúa ya es la tranquilidad, la paz con la que pues la gente ha vivido habitualmente en esa región de Panindícuaro, en Michoacán. Vamos a continuación a escuchar una cápsula más de la serie El Morral Campesino, cuando son 5 de la mañana con prácticamente 9 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y estamos en el paquete, en el capítulo de cuidar la tierra, el agua y el agua en las parcelas. Y lo que a continuación vamos a escuchar es una iniciativa de los niños de una comunidad que se llama El Jagüey, allí en la región centromontaña de Guerrero, en donde también, por cierto, se ha venido perdiendo la paz, la calma habitual. Y ahí nos tocó ir a visitar un vivero, pero hecho por niños, por su propia convicción de sembrar arbolitos, plantas, flores de ornato, de utilidad para evitar la pérdida de suelos, de tierra. Y bueno, ellos tienen la consigna de sembrar para todos, para toda la comunidad, y es un vivero infantil. Es el 8, por favor, Rolito Núñez. Y vamos a escuchar los testimonios. Era un paseo que dimos con los niños, y de ahí en el vivero, pues ellos se encargaron de explicarnos de qué se trataba. Escuchemos. Vivero infantil, para compartir con la comunidad. En la comunidad del Jagüey, un pequeño grupo de niños nos enseñó su trabajo. Ellos construyeron por su propia iniciativa un viverito para producir planta y compartirla con sus vecinos. Nos hablan de su trabajo y de las plantas que están cultivando. Pues para mí es fácil, pues para arreglar todo esto, nos costó un poco de trabajo, pues, pero ya está. Y ahora para tener los árboles, no, me parece bien, pues que sí, es fácil porque nada más es poner una semilla, cuidarla, protegerla que hasta que quede su edad, pues, para salir a la reforestación. Yo creo que sí es fácil para mí. Y tenemos aquí algunas plantas que tenemos, por ejemplo, la pata de cabra, los mangos, amates, colorín, guamuchil, sopilocostle, aguajotes, chillotes, guajes, parotas, jacarandas, quinas. Y también tenemos papayos. ¿Sí? Las fresas. Y las fresas, chelites y unas flores. Sí, son los amates. ¿Los amates? Los aguejotes, al que está agarrando René. Las parotas, jacarandas, los limones allá y los mangos. Parotas también. ¿Cuáles son los que resisten más a la resistencia de la tierra? La pata de cabra, ¿esa? El guaje, el guamuche. ¿También la parota? Sí, también la parota. El guamuche y las y lamas. Hay los guajes. Algunos señores opinan sobre esta iniciativa. Yo creo que todo lo que están haciendo los muchachos, sí, es bien, porque claramente que los árboles que están haciendo ellos viveros es para cuidar, ahora sí, la juventud, de ver cómo quieren reaccionar otra vuelta como lo de antes eran, pues, que a donde quiera pues había harto árbol. A hoy nosotros pues, estamos destruyendo pues todo, pero de nuevo se está haciendo de nuevo otra vuelta lo mismo, que recuperar de nuevo lo que se ha perdido. Pues yo creo que el vivero que están haciendo, pues yo por mí sí está bien. También yo pues ahora sí voy, el palito que me gusta lo voy trasplantando, ¿no? Y haciendo ya ahora sí varios plantíos en el borde de los terrenos. Porque pues ahorita nosotros todavía estamos viendo algo de árboles, pero ¿qué tal aquellos que vienen más atrás? Ya no van a ver nada, y así es que nosotros hay que dejarles, enseñarles que esos palos no, que no se deben de perder, pues. Sí, para que también ellos sigan haciendo, si no se va a acabar de destruir todo el monte. Y después, a ver, ¿a dónde vamos ahorita? Ya el agua ya se nos va agotando, ya no es como antes. Antes el agua comenzaba a caer en mayo, ahorita ya va ya a fines de junio a veces viene a caer el agua. ¿Por qué? Porque ya no hay árboles, a veces se agarra nomás el puro cerro, el agua, ya no agarra parejo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos destruyendo todo el monte, y eso hay que seguir plantando pues más árboles. Sí. Sí, porque también yo donde trabajo, pues siempre los árboles los voy cuidando, pues. Oído por aquí abajo donde trabajo, y ahora sí que voy plantando palitos, pues, que palos frutales. Para que sí, también pues uno llegue uno a la sombra, ver pues cómo se ve, se encuentra donde trabaja uno. Porque antes, los de antes, pues, los árboles le metían lumbre para que se quemaran y se cayeran. A hoy, pues no, vamos haciéndolos de nuevo otra vuelta, que vayan creciendo. Guamúchiles, pues todos los echaban para abajo, y ahorita ya todo va de nuevo, otra vuelta, nuevo árbol, pues va creciendo. Es que más o menos pensamos en que si es un futuro para los que vienen más atrás, pues sí, pues vamos a los árboles, pero los que no, pues van destruyendo bien. Así concluyó la visita al vivero infantil, que pronto estará listo para abastecer de plantas a la comunidad. Pequeña gran iniciativa de estos niños trabajadores y solidarios. Pues esta es la experiencia de los niños de la comunidad de El Jagüey, allá en, precisamente en el municipio de Chilapa, muy afamado por su hermoso mercado, en donde los domingos se juntan pues los productores artesanales de la región. Se produce palmas, se produce ixtles, se produce mezcal, buen mezcal, y pues actualmente pues están medio agüitados, tristes, porque pues se ha intensificado la problemática de la violencia localmente. Hay gente secuestradas, pues lo que está pasando con nuestro querido país, que pues está perdiendo su fuerza y su unidad debido a toda esta situación de agandalle, de violencia, de pues tristeza para nuestra nación. Ya son 5 de la mañana con 17 minutos. Vamos otra vez a la danza de Panindícuaro, a la danza del Señor de la Clemencia de Panindícuaro, Michoacán. Por favor, Rulito. Thank you. Danza del Señor de la Clemencia en Panindícuaro, Michoacán. Y como le decía, es toda una historia dramática. Es una danza, un cuento, una narración hecha danza. Según esto, es una tradición muy antigua. Y es, a grandes rasgos, es la historia de un reino. Un reino cuyo patrón, su rey, estaba muy enamorado de una princesa. Entonces, cada forma musical de esta danza tiene una entrada y una salida. Es como circular, es una danza circular, que va evolucionando como caso. Y el clímax, digamos, es cuando el rey descubre que ahí está, entre las mujeres que están danzando, está su amada. Y se pone feliz. Es un viejito, así barbón, con una máscara, pues, es una representación de un anciano, como casi todos los reyes, así, de pelo blanco, bigote tupido y barba, que descubre que ahí anda la princesa, y se pone feliz, brinca, pero es toda una acrobacia la que se practica en esta danza. En particular, este rey, que por lo que nos decían es el mismo en cada representación, cambia cada, y siempre es el mismo rey, que hace sus malabares para quedar bien con su reina. Muy bonito, muy bonita danza. Bueno, don Manuel Munguía nos llamó, hace un reclamo, a mí me parece incorrecto que se meta a descalificar las preferencias sexuales. Y sí, señor Manuel Munguía, no solo suena discriminatorio, está redactado de manera pues ofensiva para aquellas personas que no, no son heterosexuales, y si aman, por supuesto, todos los seres humanos amamos y también odiamos. Bueno, el hecho es que todo esto es para pedir a los políticos buena convivencia, y está en contra del neoliberalismo apátrida y entreguista, dice él. ¿Qué es eso de que si a otros les ha ido mal, nosotros debemos conformarnos? Eso es ignorancia, dice don Manuel Munguía. No leo lo otro porque no me parece correcto decirlo en un espacio como este, en el que defendemos la libertad de expresión, pero no la misoginia. Y el asunto es que Peña Nieto, en efecto, eso también lo comparto, eso sí, con don Manuel Munguía, que ayer dijo que hay países que están peor que nosotros, pero eso no es ninguna referencia para nosotros. El hecho es que si los países pudiéramos evolucionar positivamente, sin explotar unos a otros, sin agandallarnos los territorios, los productos, la mano de obra, otro gallo cantaría. Nuestra referencia no debe de ser, en efecto, estoy de acuerdo, están mal, están peor que nosotros, pues ahí la llevamos. No, eso es mediocridad. Nosotros, pues ahí la llevamos. Eso estoy de acuerdo. No, eso es mediocridad. Don Manuel Muguía. Y en eso estoy de acuerdo con don Manuel Muguía. Son 5 de la mañana con 25 minutos prácticamente. Aquí escucha usted El Campo y de la Ciudad. Y vamos a, como espero que vengan nuestros invitados del día de hoy, que son una serie de jóvenes que quieren conocer el espacio de radioeducación, esta cabina, conocer este programa, que por lo visto es afamado, porque muchos dicen, ah, sí, ese programa, uy, ese ya es programa viejo, pues sí, 26 años, y apenas estamos en el segundo aire. La memoria del fuego, por favor, Raulito, eso no lo habíamos puesto, nada más la probaste y verificaste que sí estuviera jalando, por lo visto sí es así, y por si acaso no pudiéramos transmitir, si no llegaran los jóvenes, pues sí, tenemos más cápsulas de memoria del fuego, pero si llegan, de una vez vamos adelantando con esto. Es el maestro Eduardo Galeano, Memoria del Fuego. Estamos iniciando la transmisión de esta serie, reiniciando, porque hace años ya lo hemos reciclado dos o tres veces. Es memoria, y como sí tenemos memoria, vamos a escuchar Memoria del Fuego. Y esto que vamos a escuchar es el amor. Los indios Kashinawa del Amazonas tienen su versión muy particular acerca de los primeros pobladores del paraíso. Escuchemos El Amor, fragmento del libro primero de Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, Los Nacimientos. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad, y era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Dijo: no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía: no te preocupes, no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba: ¡lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. —Es así —dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos, se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. Esta versión del amor de los primeros padres es una muestra de la concepción de las relaciones entre los pueblos llamados salvajes. El amor y la poesía son también formas de resistencia. amor, el arte, la poesía son formas de resistencia. Y todos amamos al igual que todos podemos odiar. Son sentimientos encontrados, pero que complementarios entre ellos, entre sí. Y las voces que nos acompañan en estas lecturas de Galeano son la voz masculina de Ricardo Montejano y la femenina de Peggy Echanove. Uy, sí, ya no es muy nueva la serie, pero es muy actual. Ya son 5 de la mañana con 31 minutos. Vamos a un pequeño corte con la danza del Señor de la Clemencia para regresar e ir a nuestro semanario. Por favor, Raulito, creo que vamos con la 3. La danza de El Señor de la Clemencia de Panindícuaro, Michoacán. Y ya son 5 de la mañana con prácticamente 35 minutos. Ahora sí, ya es momento de compartirles el Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad, como todos los miércoles de hace, pues ya también un buen. Por favor, Raulito. Damos inicio a nuestro Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad correspondiente este miércoles de fecha 5 de agosto y corrigiendo el calendario, el día que di del calendario, me equivoqué, no es Dos Flor, no es Ome Xochitl, sino Chignahui Mazatl, Nueve Venado. Y el miércoles pasado, el 29 de julio, critica el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que actores políticos orienten el presupuesto para beneficiarse. El Consejo pronostica una inminente caída de los recursos públicos en 2016, lo cual no es nada nuevo. Dice la nota, demanda a incrementar el CONEVAL el gasto para favorecer de manera directa a la población. Y la nota es de Enrique Méndez. Cambian, perdón, también del pasado miércoles, organizaciones sociales inician contracampaña ante empresas eólicas, principalmente españolas. Organizaciones como la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio, así como Radio Totopo, Radio Comunitaria, iniciaron una consulta popular a la comunidad indígena Binisa. Demandan respeto a la normatividad vigente nacional e internacional y se oponen al unísono a nueva planta generadora de energía en Juchitán, allá en el Istmo de Oaxaca. La nota de Matilde Pérez. El jueves 30 de julio cambian a militar a cargo del 27 Batallón cuando desaparecieron los 43 normalistas. El coronel Álvaro Javier Juárez Vázquez sustituye a José Rodríguez Pérez, quien por lo visto no va a declarar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que está exigiendo esta comisión para concluir con el dictamen sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas. Esta situación, este señor estuvo en las fechas aquellas fatídicas del 26 de septiembre del 14 en Iguala, y los padres de los estudiantes han asegurado que efectivos del ejército mexicano estuvieron al tanto de los hechos y no intervinieron. Este señor José Rodríguez estaba al frente del 27 Batallón de Infantería cuando ocurrieron los hechos, pues ya lo cambiaron. La nota de Sergio Ocampo. Y se contradice la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, al informar sobre recursos destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre, nada más que en CONAGUA le llamaron Sin Hambre, y fueron detectadas inconsistencias en la inversión de los recursos en informes del 2013 y del 2014. ¿Qué está pasando con esos recursos de la mal llamada Cruzada Nacional contra el Hambre? No hay claridad en la cantidad de dinero ejercido, esa es la inconsistencia. Y la nota es de Angélica Enciso. Y CMI Verdía es acusado de cometer 4 homicidios, dice esta nota, también del jueves pasado, 30 de julio. CMI Verdía, les recuerdo, es líder de la Policía Comunitaria de Ostula, nombrado por la Asamblea de la Comunidad. Y hace 2 meses, dice, se presentaron denuncias contra este líder comunitario, y aunque el gobernador actual, pues, provisional, Salvador Jara, sostiene que no existe persecución política, pues a lo mejor no existe, pero está en el bote el joven CMI, que fue nombrado autoridad comunitaria. Ahora lo están acusando de homicidios, robos y lo que sea mientras esté guardado, parece ser la política. La nota es de Ernesto Martínez Elorriaga. El viernes 31 de julio, anuncian subcomandantes, es decir, Galeano y los dos subcomandantes anuncian inicio del segundo nivel de la escuelita zapatista, nada más que va a ser por video esta cuestión. Las clases, dice, se darán en video por la represión del gobierno y la situación económica, es lo que anunciaron, y pues, ya se está llevando a cabo, por lo visto, este curso, videocurso, el segundo nivel de la escuelita zapatista. La nota es de Elio Enríquez. El sábado primero de agosto, habitantes toman la alcaldía de Aquila y demandan que Semeí Verdía sea liberado. Advierten que si le dictan formal prisión, cerrarán el puente que limita con Colima. Por otro lado, Semeí, el líder Nahua, rinde declaración preparatoria en Mil Cumbres y expresa: confiamos en la justicia. Todavía confía en la justicia del Estado. La nota es de Ernesto Martínez Elorriaga. Y denuncia el sacerdote Solalinde red de extorsión en el Instituto Nacional de Migración, que tiene como botín a cubanos. Ninguna autoridad se hace responsable de proteger a los isleños, indica el cura. Y también comenta que la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido omisa, asegura, y le pide a esta quinta visitaduría de la CNDH un convenio institucional para interactuar. Además, destacó que en estados del norte del país operan bandas de delincuencia organizada que trafican con los órganos físicos de migrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, sin que hayan seguido las investigaciones correspondientes, a pesar de que hemos reiterado la denuncia. Se trata, dice Solalinde, del peor caso de comercialización de un ser humano. Prácticamente nos vuelven mercancía. La nota de Laura Poy Solano. El pasado domingo 2 de agosto tenemos las siguientes notas. En el foro de Sao Paulo se apremió a México, a nuestro país, a encontrar a los 43 alumnos de Ayotzinapa. Es necesario romper el pacto de impunidad, manifiestan en su declaración final ahí en el foro de Sao Paulo. Y ahí se dijo que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa visibilizó la profunda crisis institucional y la omisión del Estado ante la participación de servidores públicos en este crimen. La nota es de Alma Muñoz. Y esta es una de economía que a lo mejor no entendemos muy correctamente. El hecho es que la deuda de nuestro México actualmente crece a un ritmo de 2.200 millones de pesos diarios. 2.286 millones de pesos diarios. El dato es un referente al actual gobierno y se desprende del informe de finanzas del gobierno de Peña Nieto. 2.286 millones de pesos diarios crece la deuda. Y los pasivos totales del sector público equivalen a casi el 50% del tamaño de la economía, o sea, la mitad más o menos de la economía del país. La nota es de Israel Rodríguez. Y al iniciar el programa comentábamos que la libertad está siendo silenciada y que el gobernador del estado de Veracruz, dirigiéndose a los jóvenes, a los periodistas y a los que no están de acuerdo con él, les dijo: pórtense bien. El hecho es que el clamor del gremio periodístico es justicia, y exigen además en 8 ciudades de nuestro México esclarecer el asesinato de Rubén Espinosa y de las 4 compañeras con las que se encontraba en aquel fatídico fin de semana pasado, en donde fue privado de la vida, al igual que 4 compañeritas con las que estaba compartiendo el espacio. Es el primer caso, se trata de Rubén Espinosa, del primer caso de un informador desplazado en el país, que ha sido asesinado. La nota de los corresponsales. Complemento esta nota con el dato de que tanto él, el fotógrafo Rubén Espinosa, sí, y las 4 mujeres asesinadas tenían el tiro de gracia. Así es como nos indican que nos portemos bien. De la misma nota de los corresponsales, en otro orden de asuntos y en otro sitio, en Iguala, aún permanecen las huellas del ataque a normalistas. Con cada detenido y en las reconstrucciones de hechos aparecen nuevas pistas. Según autoridades, las investigaciones realizadas confirman la versión que ofreció la Procuraduría General de la República. Tras 10 meses de los hechos en Iguala, que concluyeron fatídicamente con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, los orificios de las balas permanecen en las paredes, en los anuncios de metal y en los árboles que se localizan en el norte, en la cruza de la avenida Periférico Norte y la calle Juan N. Álvarez, ahí en Iguala. Siguen las huellas del ataque a normalistas. Ya son 10 meses y la huella más profunda está en nuestros corazones. La nota de Gustavo Castillo García. Y también del lunes 3 de agosto, enviados del gobierno pretenden comprar nuestro silencio, acusan los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Nos han ofrecido dinero, casas, coches, pero la dignidad ha podido más, señalan. E insisten en su demanda de que integrantes del ejército declaren sobre la tragedia en Iguala. Reiteran que la verdad histórica que presentó Murillo Karam, que por cierto ahí está, vivito y coleando, esta verdad histórica que dio la PGR, dicen los padres de familia de los 43, es insostenible, una vil mentira. La nota es de Jorge Pérez Alfonso. Explotan a niños indígenas en campos agrícolas de Guanajuato. Niños indígenas que, por cierto, van del estado de Guerrero a Guanajuato. Ahí los explotan. 10 horas de trabajo diarias, sin días de descanso. Laboran menores de edad y adolescentes en el corte de chile en Guanajuato. Ganan unos 20 pesos por costal de 30 kilos y en promedio cortan más de 150 kilos por jornada. Así es como viven niños y adolescentes en Guanajuato. Ellos, guerrerenses, que van a buscar la vida a esta región. 3.000, dice, anualmente llegan alrededor de 3.000 campesinos indígenas Nasabi, o sea, mixtecos, provenientes de la montaña de Guerrero. Y así es, son hijos de jornaleros guerrerenses y viven hacinados y sin agua. La nota de Patricia Muñoz Ríos. Jefas de familia aquí en Ciudad de México y seguramente en todo el país están a la caza de ofertas para rendir o para hacer rendir el gasto, ya que la canasta básica subió 30%. La carrera alcista afecta por igual a locatarios de mercados públicos y sobre ruedas. Y eso que lo peor está por venir. Dice la nota, la devaluación pegará ciclos agrícolas. En nota de Laura Gómez Flores. Y campesinos mexicanos rescatan al amaranto como cultivo de alto valor nutrimental. Se produce en solo una quinta parte de la superficie agrícola y este cultivo, el amaranto, Amaranthus cruentus, tiene una historia de exaltación, persecución y olvido, y trata de volver a colocarse en la dieta de la población como uno de los principales alimentos, junto con el maíz, el frijol y el chile. El amaranto, la alegría. La nota es de Matilde Pérez. Esta es la última nota del pasado lunes 3 de agosto. Ratifican en Cuetzalan su oposición a proyectos de minería a cielo abierto. El Comité de Ordenamiento Territorial Integral rechaza también la instalación de tiendas como Walmart y Coppel. Ya lo lograron hasta la fecha ahí en Cuetzalan y lo van a seguir defendiendo. Y este comité de ordenamiento territorial integral de Cuetzalan ratificó su rechazo a la minería a cielo abierto, a las hidroeléctricas, la privatización del agua y el llamado fracking, esta técnica para la extracción hidráulica de gas y petróleo en la Sierra Madre Oriental, tal como pretenden autoridades y empresas promotoras. Es la nota de Martín Hernández. Y el día de ayer, martes 4 de agosto, las notas son las siguientes. Rechaza la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ir a mesa de diálogo con el gobernador Cue, Gabino Cue, ya que no existen condiciones necesarias, dice la sección 22, y además el estado de Oaxaca está militarizado, eso dijo la CENTE, y también añadió Rubén Núñez, el secretario general de esta sección 22, sostuvo que los integrantes de la Comisión Política Seccional, en ningún momento fueron informados por el gobierno de Oaxaca sobre el lugar y hora del encuentro que se iba a realizar en la capital de la entidad. Por lo tanto, rechazan esta supuesta mesa de diálogo, pues no los convocan. La nota es de Jorge Pérez, Diana Manso y Víctor Hugo Varela. Y este año, 2015, se ha elevado al menos 21 veces la incidencia de este mal que se llama chikungunya. Esto lo dice la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que en lo que va del año, de este año, 2015, se han registrado 3.300 casos de fiebre chikungunya, y que es 21 veces más que en 2014, y esto se ha presentado ya, no solo en el sureste, en 16 estados, 21 veces más que en 2014 en 16 estados, sin reporte de defunciones, pero con más de 3.000 casos. Existe el riesgo de brotes en todo el país, alerta el subsecretario de Salud. Y la nota es de Matilde Pérez. Son persistentes los indicadores de pobreza en México, de acuerdo con la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Dijeron estos encargados de FAO en México que este país tiene un problema de pobreza que atender de siempre, no es ninguna novedad. Erradicar el hambre depende de toda la sociedad, no solo del gobierno. Por supuesto, depende sobre todo de los campesinos, si no lo estuvieran acongojando con terror en el campo. La nota es de Angélica Enciso y con esta nota damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten este servicio. Vámonos, Reyes. We'll be right back. Radio Educación 1060 de AM. Desde la Ciudad de México, 100.000 watts de potencia. En onda corta, 6.185 kilohertz, banda internacional de 49 metros. Y en internet, radioeducacion.edu.mx. Radio Educación, la radio cultural de México. De México. Sí. Buenos días, ya son 6:02 a.m. y estamos recibiendo a una comisión que ahorita se va a presentar, pero antes de que esto ocurra, tenemos algunas llamadas ya del auditorio después de nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, y dice lo siguiente, doña Basilisa Ángeles, escuchando acerca de los niños que viajan a Guanajuato, niños de Guerrero que viajan a Guanajuato para trabajar, si esto sucede aquí, ¿qué podemos esperar cuando salen al exterior? No se vale ser tan abusivos con nuestra propia gente, debemos de apoyarnos. El trabajo de campo es muy cansado y debe ser bien remunerado. Saludos para todos. Ojalá si fuera, no tendría que haber migración, no saldrían a buscar la vida por otros rumbos. Roberto Martínez, la creación de los grupos islámicos en Medio Oriente equivale a cría cuervos y te sacarán los ojos. El objetivo es desestabilizar todas las zonas petroleras y el ejemplo está en Turquía. ¿Quién los adiestra y los solventa de armas? Pregunta. Y la segunda opinión es acerca del el pasado fin de semana fatídico para los comunicadores, ya que se dio un mensaje de muerte hacia la libertad de expresión y tratando de imponer el miedo por el salvajismo con el que se llevó a cabo. Se refiere al asesinato del hermano periodista del estado de Veracruz, que fue asesinado él con 4 de sus compañeras, amigas, acompañantes, y hasta tiro de gracia le dieron. El mensaje es: pórtense bien, chamacos, pórtense bien, o les va muy mal. Ya son 6:04 a.m. y ya hicieron la tarea, por favor. Estamos recibiendo a un grupo de jóvenes y jóvenes. Ah, bueno, eres la única. Bueno, son dos. Te dio risa. Y si, bueno, ellos son. Voy a agarrar a la dama primero porque es la que está aquí enfrente. Emma Selene. Como la cantante. Sí. Aguilar Juárez. Y luego aquí de izquierda para allá, Virgilio Hernández Vera, Ricardo Moreno Requejo, Arturo Jerónimo Contreras, Joaquín Yescas Martínez e Isaías Galicia Alonso. Todos ellos invitados del. Bueno, ahorita que nos explicarán porque no hablamos muy específicamente. Son del CENAMI, vienen invitados por el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas y están haciendo un taller de verano. En este momento vienen acompañados por Lisi Peralta, quien es abogada también y que nos los trajo a presentar, a conocer y a compartir la de dónde vienen, para dónde van, qué traen. ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de esta, de Hidalgo. ¿De Hidalgo? Sí. ¿De la Huasteca? De la Huasteca, de Tres Huasteca. Uh-huh. Sí. Una comunidad se llama Oxeloco, municipio de Yahualica, donde yo soy de Huejuelca. Uh-huh. Sí. ¿Y tu hermano? Yo vengo del estado de Chihuahua, en una comunidad que se llama Leponapuche, municipio de Ike. ¿Tú, Raramuri? Ay, Raramuri. ¿Tú? Yo vengo de la comunidad de Colombia de Guadalupe, municipio de Malinalotepec, del estado de Guerrero, la montaña alta del estado. Del territorio de la policía comunitaria. Eso. Compañera. Yo vengo de San Vicente, Xilosochitla, municipio de Nativitas, del estado de Tlaxcala. Tlaxcala. Sí. Ya más bien cercana acá. Sí. ¿Tú eres Ayuco? No, vengo de Santa María, de una comunidad que se llama Santa María Viche, de la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Pero el cotón es mígeno. Bueno, sí. ¿Te lo apresaron? No, bueno, es ese me pongo, es cuando es frío. Veo el camino de niños. Ah, bien, perdón. Pero bueno, no es un error ser mígeno, ¿no? Es, no. Es un orgullo, debería decir también. Entonces, zapoteco. Sí, zapoteco. ¿Y tú? Yo soy, bueno, mi nombre es Isaías Galicia, vengo de la comunidad de San Rafael Tenanyeca, municipio de Nativitas de Tlaxcala. También Tlaxcala. Ah. ¿Y venían dos de Santa María? Solo viene el... Ahora llegas nada más tú solito. Ah, bueno. Pues bienvenidos todos, Ilisi. Sí, ¿tú de dónde vienes? Del Cenami. No, pero ¿de qué, qué país? Sí, de la comunidad de Muñoz de Guarenas del estado de Tlaxcala. Eso, también Tlaxcala, de Tlaxcalteca, pues, de por adopción. Sí. Pues todos bienvenidos, les vamos a dar la bienvenida a la Ciudad de México y a este programa del Campo y de la Ciudad con música, para ponernos de acuerdo a ver de qué vamos a hablar. ¿Sale? Sí. Bienvenidos, y vamos, ¿en cuál vamos? A cinco, ¿no es muy larga? No, entonces vamos a otra, por favor, un poquito más extensa. ¿Sale? Bueno, ya son 6:11 a.m. Estamos escuchando en la parte musical la danza del Señor de la Clemencia de Panindícuaro, Michoacán. Ahora no tenemos a ninguna michoacana, pero tenemos de varios estados, representantes de varios estados jóvenes, que vienen a un taller sobre medios alternativos de comunicación y defensa del territorio, y de eso, ahí nos vamos a centrar en cuál es la problemática de las distintas regiones que aquí están representadas, y decidimos que primero empezara la compañera Emma Selene Aguilar. Selene, ¿te opción por ella, por Selena o Selene? Mi papá nada más le gustó el nombre Selene, y para también recordar a mi mamá, porque ella se llama Emma, entonces Emma Selene. Selene. Uh-huh. Pues muy bien, muy bien. ¿Y cantas? No. No, pero nos quieres compartir cuáles son las broncas que aquejan al territorio de tu entorno. Bueno, en la comunidad de San Vicente de los Xochitla estamos haciendo una lucha por lo que es el proyecto integral Morelos, uh-huh, mejor conocido como gasoducto. Sí. En esto, pues, afecta a, digamos, agua, tierra y más que nada a la vida de nosotros. Entonces, pues, lo que estamos rescatando sería el agua más que nada y la tierra, porque como una vez hacía un comentario una compañera que ya es de grande edad, decía que ella no quería vender su territorio, y pues sí, la verdad conmueve verla, y ella dijo que el día que ella muera, nosotros vamos y cortamos un elote. De hecho, aquí está el compañero Isaías, que estuvo presente ese día, que dijo esa frase, y pues sí, fue muy conmovedora. Y algo que veíamos en el taller es que qué es lo que nos mueve para seguir, bueno, para hacer este tipo de lucha. Y es como dije, yo a lo mejor no sé si voy a ser mamá o no, pero más que nada yo lo estoy haciendo por los niños chiquitos, porque ellos apenas están en camino a su futuro, ellos aún no han vivido, y por los que vienen. Y entonces eso es lo que nos movía a nosotros, a la comunidad de San Vicente Xilosochitla. Y pues, no sé qué más quieran saber. No, pues es una bronca que sí hemos estado planteando, sí. Aquí son 3 estados los afectados en este, se llama Proyecto Morelos, pero en realidad afecta a Tlaxcala, Puebla y Morelos, y eventualmente sí, a los mantos acuíferos de todo el centro. Están agarrando nuestra comunidad porque ahí hay muchísima agua, entonces es agua dulce. ¿Agua de la Malinche? Sí. Bueno, esta es la palabra de Emma Selene o Selena. Selene. Selene. Bueno, me dicen Selena también. Y vienes con otro compa de allá de esa zona, de ese territorio de Tlaxcala. Tú también formas parte del grupo promotor de la defensa de este territorio. Sí, buenos días. Hablando así de esta manera, recuerdo, creo que una frase, si mal no recuerdo, de Galeano, dice, somos pobres gracias a nuestra riqueza. Uh-huh. Justamente nuestra zona es muy rica en agua. Yo vengo de parte de una organización que se llama, bueno, Niños Mártires de Tlaxcala, e independientemente también colaboramos con la coordinadora por un Atoyac con vida. La problemática por nuestra un Atoyac por un Atoyac, el río Atoyac. Por el río Atoyac. Uh-huh. Por nuestra zona pasa el río Atoyac. Uh-huh. Un río que básicamente pues trae muerte. Es como un canal de aguas negras abierto. Uh-huh. Realmente en la zona existen 3 corredores industriales. 2 de parte del estado de Puebla, que contaminan hacia Tlaxcala, y el que está en el estado de Tlaxcala. La problemática de ese lado es todo lo que genera la contaminación, toda la devastación socioambiental que genera la contaminación. No solo es la contaminación en sí, ¿no? Es decir, ver el río sucio. Genera cáncer en nuestras comunidades, púrpura trombocitopénica. Independientemente de todo lo que contrae también la industrialización, ¿no? Trabajo mal pagado, todos los jóvenes de nuestras sedes prefieren irse a la industria, ¿no? Una descampianización en nuestra zona muy muy fuerte. Entonces, pues nosotros le estábamos dando por ahí. Ese es el motivo de su defensa. ¿Y quién quisiera continuar? Es que están representados, aquí está Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Hidalgo. Entonces, ¿con qué seguimos? ¿Oaxaca? A ver, permíteme. ¿Puedo mover el micrófono? Bueno, allá ahorita el problema que se está viviendo mucho es la tala de árboles. Uh-huh. Pero bueno, pues ahí también con una radio que tenemos allá, estamos informando a la gente, a nuestra uh-huh. gente, cómo podemos prevenir el talar nuestros árboles. Y lo que estamos preveniendo ahorita son que entren las mineras y es la privatización del agua. Uh-huh. Nosotros estamos previniendo que, llegado el caso, ¿cómo podemos defendernos? Y nosotros estamos informando a nuestra gente para que, pues, llegado el caso, que lleguen ahí las empresas mineras y quieran nuestra agua, pues nosotros, como Rincón, pues nos vamos a defender de ellos. ¿Rincón de qué, territorialmente o...? De la sierra. Ajá. ¿Es, en qué es la Sierra Madre de Oaxaca? ¿La Sierra del Sur? Del Norte. Del Norte. O sea que estamos hablando de Guelatao. Sí, por ahí. Por ese rumbo. ¿Y dónde está la radiodifusora? En la comunidad de Santa María Viche. Sí. ¿Y tú participas en la radio? Sí, yo participo en la radio. Ajá. ¿Qué haces? Bueno, yo ahorita estoy en un programa de informática, uh-huh. porque muchos allá, bueno, están saliendo de la escuela, pero ahí en la escuela no les enseñan cómo utilizar una computadora, y a través de la radio, pues, les podemos dar algunos conceptos de uh-huh. cómo poder utilizar lo básico. Uh-huh. ¿Ya tú eres muy filoso para utilizar lo básico? Pues más o menos. Más o menos, bueno, para poder ya tener la capacidad de expresarte ante los demás, es que... sino que puedes expresar si no tienes algún espíritu. Pues bienvenido también, y pues hay que animarse. Aunque cuando ve uno que están cortando un árbol, no necesariamente es tala, porque hay cultivo del bosque. Sí. Ajá. Entonces, yo creo que lo del cultivo, la silvicultura, pues no es una amenaza, sino es una posibilidad de futuro para los que vienen, que sigan teniendo bosque, pero que puedan aprovecharse y vivir dignamente en sus territorios, ¿no? Los otros gandayas sí, los de las minerías sí son, definitivamente es la nueva, los nuevos conquistadores, vienen por lo que queda, por lo que no se llevaron sus ancestros, es lo que quieren, y pues eso sí no se va a poder, porque con el rollo de la minería a cielo abierto, que no es el caso, ¿verdad? En Tlaxcala no tienen esa amenaza por el momento, pero su bronca es el agua, básicamente. El agua y las tierras. Y las tierras, claro. Ahorita la maquinaria está llegando y desmantelando toda la milpa, entonces sí duele ver cómo a lo mejor costó cultivar la milpa y que ahorita lleguen y la derriben. Pues, ¿pero lo están haciendo a la malagueña o, sí, o tienen permiso? ¿O las comunidades decidieron que entraran? No, porque nosotros hacemos un acuerdo, digamos, estamos regidos por usos y costumbres y hacemos asambleas. Uh-huh. Entonces, como se dice, si la asamblea dice que no, y por lo menos en mi comunidad ha dicho que no puede pasar el proyecto, uh-huh. entonces hasta ahorita no ha pasado. Uh-huh. Pero ya en otras comunidades, pues uno que otro, pues sí, pero pues en mi comunidad no. Pero están haciéndolo a la mala. Sí, hostigamiento. Bueno, pues ahí sí... Se reclama el territorio, la tierra reclama a sus muertos y a sus vivos, ¿no? Sí. Por eso decías, ¿la persona que les dijo del elote ya falleció? No. No. Qué bueno. Bueno, ¿con qué continuamos? Todavía nos falta Chihuahua, Guerrero e Hidalgo. ¿O quieren que ponga una música para ponernos de acuerdo? A ver, para empezar a hablar yo. Ah, bueno, entonces, ¿De una vez? La música, sí. Ah, después, quieres animarte. Muy bien. Vamos como por ahí de la 10. Vamos a adelantar porque este es el ensayo real. Vamos ya a la danza. Son puros ensayos, fíjense. Y ya están vestidos de reyes. Hermosa danza. Por favor, Gonzalo. Pues esto fue la danza de el señor de la clemencia de Panindícaro, Michoacán. Y nos estábamos poniendo de acuerdo. ¿Tú eres Arturo? Arturo Frónimo Contreras. Te habíamos quedado que... Bueno, ¿qué? Échense un volado, ¿no? A ver quién sigue. Es que decías... Síganme. Órale, pues. Síganme. Entonces sigue Arturo Jerónimo Contreras. Él viene de la montaña de Guerrero. Quiero platicarles un poquito sobre la seguridad en la montaña, la policía comunitaria más conocida. Uh-huh. Anteriormente, pues esta como organización de los pueblos originarios, pues se pensaba como formar guardianes de la montaña, pero últimamente pues el gobierno se ha metido. Uh-huh. Y como dice el dicho, divide y vencerás. Empezó a meter dinero a las organizaciones, especialmente a los líderes, y pues dividió la parte de la estructura de la policía comunitaria, quedó una parte en San Luis Acatlán, Espino Blanco, la parte de la Montaña Alta, Citlaltepet y El Paraíso. Y pensando, relacionando un poquito con las empresas mineras que están funcionando en la montaña, ahí están operando, ya están. Hace como más o menos como 50 o 60 años estuvo operando una empresa minera en la parte del núcleo agrario de Paraje Montero, mero la Montaña Alta. Sí. Entonces ahorita esa comunidad ya pues ya recibió una cantidad considerable de dinero para lo que se va a explotar, pues es una miseria. Entonces pues afecta a muchas comunidades, y a raíz de esto, del que ya no hay una confianza con la policía comunitaria, entonces se ve la necesidad de que haya un grupo de las autoridades agrarias, ejidales y comunales, comisarios y delegados de la Montaña Alta y Costa del estado de Guerrero. Entonces quiero hacer como un pequeño resumen de este acontecimiento. Muy bien. Pues el 22 de julio de 2015, en marco del Día Mundial contra la Minera a Cielo Abierto, el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio declaró las regiones de la Montaña y Costa Chica de Guerrero como territorio libre de minería. En conferencia de prensa en la Ciudad de México denunciaron que el Registro Agrario Nacional, RAN, violentando la ley agraria, ha negado la inscripción de actas de asamblea en las que los diferentes núcleos agrarios que integran el Consejo han dejado asentado su rechazo a la actividad minera dentro de sus territorios. El RAN no puede negarse a reconocer nuestro derecho constitucionario ni el derecho agrario, por lo que, con base en su derecho al territorio y a la libre determinación, declararon las regiones de la Montaña y Costa Chica de Guerrero como territorio libre de minería. Es necesario recordar que desde 2012 al menos 20 núcleos agrarios de las regiones de la Montaña y Costa Chica de Guerrero levantaron actas de asamblea con todas las formalidades que la ley agraria establece para dejar asentado su rechazo y a la actividad minera y a la decantación de la reserva de la biosfera en la Montaña de Guerrero. De estas actas de asamblea, al menos 15 solicitaron su inscripción en el Registro Agrario Nacional, de las cuales solo 3 fueron consideradas procedentes. En su resolución, el delegado estatal del Registro Agrario Nacional, con base en la fracción octava del artículo 49 del Reglamento Interior de RAN, determinó que el acuerdo de los núcleos agrarios, en donde decían rechazar la actividad y el proyecto de la reserva de la biosfera sobre su territorio, no eran los que se deben inscribir, toda vez que no crean, transfieren, modifican o extinguen derechos. Sin embargo, el RAN actuó de manera incorrecta, toda vez que en el presente caso es aplicable la fracción novena del mismo artículo 49, ya que al rechazar la actividad minera y la reserva de la biosfera, los núcleos agrarios están rechazando el uso de sus tierras para actividades que afectarían de forma definitiva el ejercicio de los derechos que poseen en lo colectivo y en lo individual para usar y aprovechar su territorio. Así, a través de un oficio entregado al comisionado para el diálogo de los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, el Consejo de Autoridades Agrarias solicitó que el gobierno federal y el gobierno estatal cese sus insistentes proyectos de hostigamiento y despojo de la tierra y el territorio de los pueblos originarios que vivimos en Guerrero. Por su parte, el área jurídica de Tlachinola, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, asegura que las actas de asambleas que se han solicitado inscribir no constituye una mera declaratoria, sino que registra una decisión comunitaria frente a un inminente acto de autoridad que modificará las condiciones de uso y aprovechamiento de los núcleos agrarios, toda vez que con la actividad extractiva minera, la decretación de una reserva de la biosfera, sin bien, no necesariamente se extingue la propiedad del polígono respecto del que se concesiona o se decreta. Si se modifica sustancialmente el régimen concerniente a su uso y aprovechamiento, afectando de manera grave los derechos de los comuneros y ejidatarios a la protección de su territorio, sus tierras y bienes naturales, así como el derecho a su explotación en la forma y modalidad de propiedad y tenencia de la tierra que libremente decida. Derechos consagrados en el artículo 1, 2, 27 constitucional, número 15 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En base a esto es que el RAN está obligado a inscribir los acuerdos de los núcleos agrarios expresados en actas de asamblea. Más o menos el sentir de las autoridades es como un resumen de lo que nosotros estamos haciendo en la montaña. Tenemos reuniones, consultas a los pueblos. Detrás de estas autoridades están los pueblos, y de hecho ahorita venimos a 3 personas de esa región a prepararnos a lo mejor recibir más información al respecto, porque allá no hay información más que a lo mejor mega megamedios de comunicaciones que manipulan esta información en la montaña y nos hacen ver que no es cierto lo que nosotros estamos trabajando. Las tres personas que vienen están en el taller de medios alternativos. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Pues qué bien, porque sí se ocupa para esos fines, ¿no? Ya que hay una estructura de autoridad basada en la asamblea, ustedes obedecen al que manda es la asamblea. La asamblea. Pues muy bien, bienvenidos. Y la problemática de esta área natural ya se ha planteado aquí, ya han venido varias personas de allá de tu región. Así es de que el auditorio ya está un poco enterado del tema. Pero gracias por compartir. Lo más reciente, esto fue de la semana pasada, ¿no? Sí, sí. Y lo traes también para el taller. Sí. Perfecto. Pues, ni modo, te toca. ¿Sí? Pues sí, tú ya estabas puestísimo. ¿O quieres otra música y ya? No, vamos a seguir. Órale, entonces tú eres Virgilio. Sí. Correcto. Uh-huh. Bienvenido. Gracias. Cuali Tonali. Ena. ¿Que nos vas a hablar en mexicano o...? Español. Bueno. No mexicano, en español, en castilla, ni modo. Uh-huh. ¿Ya? Por favor, ¿qué te trae por acá? Bueno, yo estuve con una organización de la defensa de maíz. Ajá. Uh-huh. Porque entramos ahí porque en 2004 entró el maíz. Maíz mejorado, la comunidad. Los híbridos. Sí. Uh-huh. Y después, ¿no? Pues platicamos con la gente. Ellos recibieron, porque no conocemos es maíz, porque dijeron la gente de la gente del gobierno, pues dijeron que va a dar más el maicito. Pero no es cierto, porque ellos dijeron, pues, es peligroso es maíz, o sea, la semilla. Uh-huh. Uh-huh, porque ellos dijeron que si ustedes van a agarrar como quieras, no se puede, porque se va a comer un puerco o un ratón, se va a morir, así dijeron. Y nosotros pensamos, entonces, ¿qué pasa eso? Porque si lo que tenemos de nuestro maíz criollo, pues agarramos como quiera y comemos como quiera, no le pasa nada, porque nosotros vivimos con el maíz. Y ahí empezamos a platicar con las comunidades, con otras comunidades, y ya platicamos como 12 comunidades, ¿qué nos vamos a hacer? No, pues tiene que ver qué vamos a hacer, cómo nos vamos a defender de eso, maíz criollo, porque si va a entrar más maíz de esos... Disque mejorado, ¿no? Ajá, maíz mejorado, porque nosotros trabajamos por amilpa y trabajamos con el tiempo. Y ellos dijeron, si necesita que echamos abonos, pero nosotros no conocemos abonos, porque trabajamos con el tiempo. Sembramos el mes de junio, cuando llueva, pues ya habían elotes como el mes de septiembre. Y de eso, pues no, pues... Y unos compañeros escuchamos que dijeron, no, pues es un maíz, es afecta. Va a afectar de nuestros maíz criollas. Uh-huh. Así dijeron, no, pues entonces vamos a preguntar qué cosa nos vamos a hacer. No, pues informamos aquí en Senami y ahí nos venimos también para informar como qué cosa nos vamos a hacer. Uh-huh. Pues ahí nos ayudamos para hacer con la consulta en las matas de maíz. Uh-huh. Y dijeron, no, pues ya está contaminado eso. Pero ¿qué vamos a hacer? Entonces nos vamos a trabajar, quedamos para trabajamos juntos las comunidades para que no va a seguir a afectar nuestro maíz. Y así empezamos, pues hasta ahorita pues seguimos luchando para defender maíz, porque la verdad así vivimos, necesita maíz. Y así nada más, pues para sin maíz no podemos vivir, porque cada rato tenemos hambre nosotros. Sí, todos. Y yo como tengo muchos hijos, yo ya tengo edad y tengo muchos hijos. ¿Cuántos familia. Tienes, hermano? Tengo 8 hijos. ¿Nada más? Sí. Ah. Sí. Y de eso, no, pues me preocupó mucho porque ¿cómo lo voy a mantener mis hijos si un día ya no nos vamos a tener de maíz criollo? Uh-huh. Y el maíz, pues siempre donde sembramos el maíz, pues ahí agarramos todas las cosas, porque hicimos una milpa. Bueno, no, nosotros no trabajamos por hectáreas, trabajamos por media hectárea, uh-huh, un cuartillo o tres cuartillos, uh-huh, nada más eso. Esto más para hacemos para autoconsumos. Uh-huh. Y ahí mismo nos cosechamos frijol, sembramos frijol, chile, quilites. Por eso nosotros no conocemos el mercado para comprar, porque nosotros cuando hacemos milpa, pues ahí mismo nos sacamos todas las cosas, la leña, quilite, elotes, chile, chapulines, no, todas las cosas, no. lo que comemos nosotros, lo que da la milpa, sí, lo que da la milpa, lo que comemos, lo que conocemos nosotros, porque así vivimos nosotros. Por eso queremos defender la tierra. Por eso ahorita estamos en la defensa del territorio, porque si no nos vamos a defender, ¿a dónde nos vamos a trabajar? ¿A dónde nos vamos a vivir? Y la tierra es como nuestra madre, porque ahí nos está ahí sembramos, ahí vivimos, ahí estamos. Por eso tiene que defender la defensa del territorio. De la madre tierra. Sí. Y cuando hablas de el maíz y el tiempo, trabajas con el maíz y el tiempo. El tiempo es, no está cambiando el tiempo, las lluvias. Sí, pero por eso trabajamos con el tiempo, porque el mes de mayo a veces llueva, pero a veces no, a veces llueva hasta el mes de junio. Uh-huh. Si va a llover el mes de junio, entonces ahí empezamos a sembrar. ¿Y cómo sabes que va a llover en junio? Pero esperamos en la lluvia. Ah, están esperando, sí, están atentos. Sí, hasta que llueva, entonces uh-huh, empezamos a trabajar para sembrar. Uh-huh. Sí, y cosechamos en el mes de noviembre, diciembre ya cosechamos, y enero, el 6, 5 de enero otra vez la sembramos, ¿sí? Porque cada año nos hacemos dos cosechas. De temporada, sí, y de invierno. Uh-huh. Pero es temporal, ¿no? No es riego. No, porque nosotros no conocemos el sistema de riego. De riego no. No. Uh-huh. Ni es montaña, ¿no? Sí, es montaña. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Y si siembran en enero, todavía no hay lluvia. Pero a veces sí llueve. ¿Se guardó? Sí. ¿Se guardó la lluvia? Sí, a veces se llueve y sí, no está, pero a veces cuando ya no llueve, no, pues ya no da. Uh-huh. Ahí sí, sí, así trabajamos nosotros. Y entonces ustedes están por la defensa del maíz y de la tierra. Sí. Perfecto. Uh-huh. Muy bien, son 6 de la mañana con 39 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad. Entró una llamada muy bonita de la señora compañera Felicitas Perfecto, y ella dice: saludo a todo el equipo del programa y me solidarizo con los invitados, los felicita por su valor para tomar estos problemas que nos afectan a todos, por un lado, y por otro lado, pues, le da pena lo del asesinato del múltiple que acabamos de vivir, esta barbarie que estamos viviendo. Lo bonito de esta mañana es tener estos jóvenes aquí en el programa, que van a ser, pues, los guerreros y guerrera. Tú ya vienes hasta con tu pluma de guerra. Pero menos mal que no es de guajolote. Pues qué bien. Ahorita vas a participar también, ¿verdad? Ya son 20 para las 7. Y ¿quieres música antes de participar? Debería ser Rarámuri, ¿verdad? Sí, hablo en Rarámuri. Ahorita nos vas a saludar en Rarámuri. Sí. Vamos a otro fragmento de música, por favor, Gonzalo. Por cierto, ya está con nosotros Gonzalo Arteaga en los controles técnicos. Agradecemos a Raulito Núñez la primera parte. Y ahora sí, música, maestro. Thank you. Bueno, son 6:43 a.m, escucha usted el cambio de las y de la ciudad, estamos platicando. Ahora es el turno de Arturo Jerónimo Contreras, eres, ¿verdad? ¿No eres tú? ¿Quién eres tú? Pues di presente, no. Entonces, tú eres Ricardo. Sí. Ah, bueno, estamos platicando también, a quien no ha tomado el uso de la palabra, Ricardo Moreno Requejo. Él viene de territorio Rarámuri, mal dicho Tarahumara, porque ustedes así mismo se dicen Rarámuris, con orgullo, ¿no? Sí, el Rarámuri significa piel ligero. Piel ligero. Sí. Piel ligero. ¿Y Tarahumara es qué? Es como más dicho en español. Ajá, más bien. Sí. Es lo que como les pusieron los españoles, sí. ¿Nos quieres mandar un saludo en Rarámuri? Sí. Los buenos días y... Cuirabá Sinembe. Cuirabá. Cuirabá Rarámuri. Cuirabá. Sinembe que Napauti. En Radio Che. Radio Educación. Volteé a ver el logotipo. Está bien, pues no habías venido aquí. Aquí es la primera vez que... No es cierto. Miento. Que se habla de Rarámuri. No, ya han venido otros paisanos de allá. Perdón. Uh-huh. Pero ya ese fue tu saludo. Uh-huh. En lengua Rarámuri. Gracias. Cuiraba. Yeraba. ¿Y cómo se dice gracias? Natetaraba. Natetaraba. Pues, adelante, arráncate, porque sí tienes algunas cosas relacionadas con la temática del taller. Bueno, pues... Por favor. Allá donde estamos, viendo en territorio de Rarámuri. Uh-huh. Estamos con el problema del gasoducto, ya como dijeron los compañeros. El gasoducto viene de Estados Unidos a Topolobampo, a Sinaloa, uh-huh. En el estado de Sinaloa. Uh-huh. Y el gasoducto pasa en varias comunidades. Por ejemplo, en mi comunidad está pasando, en nuestro territorio. ¿Ya está pasando? Sí, de hecho ahorita está parada la obra, porque ahorita anda en la lucha del gasoducto contra la lucha. Y pues en esas partes, en esas regiones, pues afectaron mucho lo que es la milpa, la parcela, lo que es el aguaje, lo que fueron, tumbaron los árboles. Y ahí pues ahorita todo pues... Tristemente los jóvenes no se organizan. Creo que soy el único de mi comunidad que vengo aquí en el taller. Uh-huh. De la defensa. Uh-huh. Y ya ahorita los jóvenes, como por medio de comunicación, por la tele o por alguna otra comunicación, uh-huh. Ellos, por ejemplo, la tele te hacen cambiar de ideas. Ya que muchos jóvenes salieron de ahí, salen a trabajar en busca de trabajo. Mucho entra en lo que es en el narcotráfico y de ahí ya no se regresa. Uh-huh. Y por ejemplo en mi comunidad son pura gente mayor que ahorita está en la lucha. Y ya, como por ejemplo que me decía mi mamá, ¿qué vas a hacer cuando los demás que ahorita que andan en la lucha, cuando no estén? Y pues ahorita uno se pone a pensar, ¿no? ¿Dónde voy a vivir si nos corren? Porque en la primera lucha cuando estuvimos era de compra de la comunidad, un terreno. Uh-huh. Y en ese problema se solucionó el problema, ¿no? Y uno de esos se andaba mi papá. Él sabía hablar mucho, que era de leyes, y tristemente el último falleció, ¿no? Y terminó de eso, arreglar los problemas y pues falleció, ¿no? ¿No lo asesinaron? Sí querían, pero no sabemos ni qué pasó, porque bien lo encontramos así. No sabemos, porque estaba tirado. Sí, ha habido varios casos de hermanos Rarámuris que, uh-huh, por defender su territorio los han asesinado. Sí, por eso hay ahorita los gobernadores de la comunidad siguen luchando, porque así han recibido varias amenazas contra el gasoducto. Uh-huh. Además del gasoducto, fueron sin consulta a las comunidades. Uh-huh. Sin consulta a los gobernadores, los cargos. Uh-huh. Fueron así, sí, sin hacer nada. No, ya que el último que estaban trabajando no sabemos qué estaban haciendo. Ahorita lo que donde anda fuerte en las luchas en la comunidad de Repechique, donde está el aeropuerto, también está peleando con el aeropuerto. De ahí parte en San Luis Majimachi, y donde estamos nosotros en Arepona Puchi, Bacajípare. Ay, qué bonito, ¿cómo dices que se llama? Arepona Puchi y Bacajípare. Suena bonito, ¿no? San Alonso, es elegido San Alonso. Por ejemplo, allá las comunidades indígenas viven muy dispersados, muy separados. Por ejemplo, varias familias pueden vivir aquí a 5, 1, 2, 3 kilómetros, 5 kilómetros, así. Y tienen su buen terreno, su buen cacho para sembrar. Y pues la mitad tienen muchos árboles. Y ahorita está entrando un proyecto que es la de servicio de pagos ambientales. Ahorita todavía está, no está adentro. Dice que va a empezar con 200 hectáreas. Pago por servicio ambiental, sí. ¿Y la gente está animada con ese proyecto? No, la gente ahorita no sabe nada qué es lo que pasa y qué es lo que va a suceder, porque es por falta de comunicación. No sabe muy bien. Y ellos nomás te dicen cosas que te van a dar dinero y que va a ser un recurso para la comunidad, pero la verdad es al revés, ¿no? Y si la gente, por ejemplo, si recibieran ese problema, la gente ya no tendría de hacer cómo hacer artesanía, porque de ahí viven la gente. Hacen artesanía y saca un poco lo que es lo más necesario en la comida, en la familia. Porque ellos siembra maíz, por ejemplo, calabaza, frijol, papa, lo que da en la milpa. Y lo de la hortaliza, pues ahorita casi nadie siembra. Como el gasoducto, pues por ejemplo, se está afectando mucho porque varias comunidades lo quitaron, lo que es la milpa, lo que ya no pueden sembrar este año, lo que es la siembra. Pues la gente necesita, tiene que ir a comprar en la ¿por qué tienda. No? ¿Por qué no pueden ya sembrar? Porque pasó, hicieron una zanja. Sí, hicieron una zanja y tumbaron lo que son los árboles. Por ejemplo, mucha gente ya no van a poder sembrar porque para hacer otro campo, es decir, tumbar más árboles, ellos no van a poder. Porque además, como va a entrar el servicio de pagos ambientales, ellos ya no van a poder, ya no van a decir que lo tumban. Y además ellos también usan para el pastoreo de chivas, sí, vacas. Y sacar un poco de ahí leña para su casa, porque hay una comunidad, pues varias comunidades que no tienen ni luz, y antes ahorita no pagaban ni agua, ni renta, ni pues nada. No lo sacaban del bosque para hacer artesanía, que era más sustentable la familia que ellos. La artesanía como para complementar lo que se produce en la milpa, ¿no? Para comprar lo que se necesita con dinero, no todo se puede. Por ejemplo, allá no tenemos café, esas cosas, por ejemplo, sal, lo que es más básico en la familia. Aceite. Por ejemplo, hay varias familias que no comen con aceite, pues así. Hasta más sano, ¿no? Sí. Además, por ejemplo, en los animales de traspatio, pues sí tienen varios. Por ejemplo, tenemos cerdo y de ahí sacan lo que es para el aceite. Ah, la mantequita, la pues mantequita. Sí. Tenemos pues varios. Se pone uno hasta más cachetoncito con, con manteca de veras. Sí. No grasa, que hasta se pega la lengua, ¿no? Sí. Como de ahorita, pues jóvenes que ya. Por ejemplo, están perdiendo lo que es la costumbre de la danza. Muchos jóvenes pues ya no regresan, las niñas ya no interesan. Y pues dicen, pues ya ahorita hasta los niños están burlando de lo que está haciendo uno. Pues sí, es la pérdida de identidad, ¿no? Ese es también un problema grave, serio para todo México. Sí. Y ahorita, pues esperar que no se extinga, porque hay idiomas que ya no se pueden hablar, no hay quien Perdón. Pues todas mis familias pues, sí hablan en Rarámuri. En Rarámuri. Pues qué bien. Y luego tenemos varios problemas, por ejemplo, el narcotráfico. Uh-huh. También es lo que es el turismo. Y del turismo está la contaminación. Uh-huh. Todo eso es lo que estás de tu parte planteando en este taller de sí. Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, CENAMI. Uh-huh. Uh-huh. Ahorita lo que más andamos, lo que anda más fuerte es el gasoducto. Uh-huh. Ese es el peligro más grande. Muy bien. Iba a decir muy bien, pero no tan bien, muy mal. Lo bien es que todos ustedes tengan el valor, como dice la persona que llamó, de siendo tan jóvenes. Bueno, algunos ya no tanto, ¿eh? Nosotros. Yo. pero para nuestros hijos. Pues sí, de eso se trata, pero qué bueno que estén ustedes con esa disposición de denunciar, porque si el que no habla, dice el dicho, Dios no lo oye. Y qué bueno que tengan esa disposición. Cada quien ya nos habló. El auditorio de este programa es muy participativo. Por ejemplo, llamó otra persona que se llama Tere Torres. Dice, agradezco el regalo por parte de este programa de los invitados de hoy. Nosotros le agradecemos a Lizy Peralta, que es quien nos apoyó para hacerles la invitación a estos chavos. Están ellos actualmente en este momento en un taller y pues vinieron aquí a comunicarnos también. Pues es el taller se llama Jóvenes Medios Alternativos de Comunicación y Defensa del Territorio. Pues están haciendo uso de un medio de comunicación ni tan alternativo, porque este sí es del gobierno, pero pues aquí podemos decir, defendemos la libertad de expresión y la libertad de denunciar lo que nos acongoja de la nación mexicana, que no es poco. Cada quien dijo su palabra de su región, la problemática de su región, y eso se agradece, como lo hace doña Tere. Dice, agradece por estar ahí todos los que hacen el programa y con estos jóvenes. Saludos y solidaridad con los invitados. Un abrazo cósmico, dice, para todos. Buen día. Cuidado. Aldo Alonso pregunta por alguna otra manera de sintonizar o solo están en la amplitud modulada. No, por internet también se puede, también en onda corta, creo. Yo ni sé. Yo sé que sí es, creo que radioeducacion.edu.com, por ahí está. Sí, está en internet, pues. Si le buscas ahí lo encuentras. Luego nos escuchan luego desde Inglaterra, nos llaman y todo. No estoy, ¿eh? Félix Cuevas nos llamó también, él da buenos días. Dice que todos los días sean muy agradables, a pesar de este martirio, a pesar de 500 años. Impuesto a sangre y fuego por los invasores europeos. Lamentamos todos estos asesinatos. Y hace algunas invitaciones. El 8 de agosto, ceremonial de nuestro maestro Miguel Ángel Mendoza, a 4 años de su desaparición física. Esto es a las 4 de la tarde en la Plaza Tolsá. Otra invitación es un ceremonial de la defensa heroica de México Tenochtitlan en Plaza Tolsá, el día 12 de agosto. Y también la invitación es a la danza Paso por Paso, taller de danza Paso por Paso en el Jardín El Mirador, de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde, ubicado en la colonia El Mirador, en Tlanepantla, Estado de México. Gloria Albarrán felicita por el programa, felicita a los muchachos y a la muchacha que están, y las muchachas que están presentes y invitados en el programa, los felicita por la defensa que hacen de la tierra, de la madre tierra. Como ven, si nos está escuchando el auditorio, y sí, siempre se aprueba, es un gusto tener la voz juvenil y la presencia juvenil y no tan juvenil como la mía. Me iba a decir tuve, pues también gracias a Lizy Peralta, que nos hizo el favor de invitar a estos jóvenes. Bueno, aquí está también Andrea Fernández, que está haciendo un doctorado, me parece, en Inglaterra, ¿es así? Bueno, aquí, pero... Bueno, eso, pues me llegó el mensaje que andabas por allá, y qué bueno, felicidades aquí. Manda saludos también al equipo y a los jóvenes que vinieron a visitarnos. Ya va a ser el momento de irnos, así es de que, pues, muchas gracias. ¿Cómo se dice adiós? Adiós, Chiva. Adiós, Chiva. No mala. En Tlapaneco. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Zapoteca. Hasta la próxima. Pues se puede, si quieres, en inglés, ¿eh? No, sí. Pues muchas gracias, hermanos, y sí, a ustedes. Bienvenidos, ya nos estaremos viendo próximamente. Vámonos recio, señor Gonzalito. Este fue su programa del Campo y de la Ciudad. Agradecemos la participación de Lisi, de Emma, Selene, de Virgilio, Ricardo, Arturo, Joaquín, Isaías. Gracias por venir. El apoyo en los controles técnicos de Gonzalo Arteaga y Raúl Núñez, en la asistencia de producción Sergio Canales, en los teléfonos, como de costumbre, nuestro carnalito Juan Antonio Vázquez, y yo mero, Marco Díaz León, en la producción y conducción los miércoles del Campo y de la Ciudad. Todos deseamos que su sol sea brillante, y en mexicano se diría Inclaneshtia Intonatio. Y como decimos todos los miércoles al concluir el programa, amo Kineki se cíclico colistli, amo Kineki. Bueno, pues amo Kineki, no queremos ese maíz enfermo. No. Gracias, muy buenos días. Quede usted con Radio Educación y hasta Moslatzingo. ¡Vamos, recio!